que tuvimos tú y yo. Los recuerdos pasaron y con un triste adiós marca tú el final de nuestra relación. No sé, me pregunto y no tengo una contestación, si realmente nosotros la pasamos muy bien. Ser libres como el viento. Pasarán los días, pasarán los años, pero sé que en secreto te estaré esperando. Pasarán los inviernos y calientes veranos, pero sé que otra vez te estaré amando. Que tuvimos tú y yo, los recuerdos pasaron y con un triste adiós marcando el final de nuestra relación. No sé, me pregunto y no tengo una contestación, si realmente nosotros la pasamos muy bien. Nunca entenderé el cómo y el por qué, si fuimos felices durante tanto tiempo, porque ahora queremos ser como el viento. Pasarán los días, pasarán los años, pero sé que en secreto te estaré esperando. Pasarán los inviernos y calientes veranos, pero sé que otra vez te estaré amando. Pasarán los días, pasarán los años, pero sé que en secreto te estaré esperando. Pasarán los inviernos y calientes veranos, pero sé que otra vez te estaré amando.